Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? Estoy de ultratumba, mal, con mi garganta. Así que estoy escuchándote, Belén. Es probable que escuche. Yo no estoy mucho mejor que vos, pero bueno, ponele que la puedo dibujar un poquitito mejor que vos hoy. Es probable que estén escuchando más de fondo a la gente que está esperando el bondi en la parada. Que a mí, que tengo hoy una voz, tengo más voz de locutor hoy, que es el día del periodista, no un tarado. Ay, mío. Feliz día, Tevele. Gracias, igualmente. Feliz día, Nati. Sí, hoy asumimos que, si bien la saludamos a Nati en el día de la operadora, también obvio cumple rol de asistencia de producción y esas cosas, así que es considerado un rol periodístico también. Bueno, agradecemos todos los saludos, muchos saludos que nos están llegando, incluso por WhatsApp. No, algunos que me llegan a mí incluyen, viste cómo es esto de Fer y Euge, como si fuéramos indivisibles, y algunos de los saludos que me llegan a mí, que han llegado hoy de a mi WhatsApp, no sé, qué sé yo, el doctor Salinas de Mendoza, de Víctor Basterra recién, te incluyen también. Bien. Menos mal que es hoy el Día del Periodista, para quienes nos están escuchando en vivo, y no ayer, porque la verdad es que ayer se dio una jornada doblemente afectada para quienes hacemos comunicación, en el sentido de no poder hacerla o de ver en peligro la realización de nuestra labor informativa. Las dos tuvieron que ver con la justicia. Se dieron, ¿será casualidad? Para mí no, la verdad, que se dieron casi al mismo tiempo en dos edificios distintos, separados por la Plaza Lavalle, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de la Plaza Lavalle, o sea, enfrente está el Palacio de Tribunales, pero hay muchos otros edificios donde funcionan algunos juzgados correccionales de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? En uno estaba sucediendo que los policías que balearon a nuestros compañeros, que balearon a tres personas en realidad, dos de ellos compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi el 13 de marzo del 2014, estaban 2013, perdón, estaban dando sus últimas palabras antes de la lectura del veredicto que se dio a conocer por la tarde, cerca de las 17, y que determinó que dos de los policías, Acosta y Ledesma, fueron sobreseídos, y que Pereira de la Rosa, el tercero de los imputados, fue condenado a tan solo 3 años de prisión en suspenso. Es decir, lo condenaron, pero no va a pasar un solo día de su vida en la cárcel por balear con plomo a tres personas. Si consideramos que él baleó a los tres, porque los otros dos fueron sobreseídos. Hay que ver qué dicen los fundamentos, ¿no? Si, ¿por qué lo condenaron? No mató a una persona o a tres de casualidad, solo por centímetros. Pero eso no implica, aún siendo policía, que debería ser más grave, o debería ser más grave que un policía mate a una persona en esas circunstancias a que la mate un civil. Un enfrentamiento entre dos personas, dos civiles, uno mata a otro, es un asesino. Un policía, en el ejercicio de su función, que mata a alguien en las circunstancias en las que se dio esa represión, es más grave ese asesinato. En este caso, desde mi punto de vista, es más grave también la tentativa de homicidio, porque el tipo estaba con uniforme, porque estaba teniendo que reprimir con balas de plomo y con balas de goma, y usó balas de plomo, que casualmente cuando fueron a su casa encontraron balas de plomo de ese calibre. 3 años. Y lo peor, porque es más grave que los 3 años de prisión en suspenso, 4 años de imposibilidad de ser policía. Es decir, dentro de 4 años este tipo va a volver a ser policía. Tremendo y dramático. Por otro lado, enfrente, era la primera jornada del juicio por los asesinatos de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, ocurridos el 8 de julio del año 2009, en claro caso de gatillo fácil por parte del policía Daniel Santiago Veiga. Fuimos a cubrir, no éramos muchos, hay que decirlo también, y hay que pensar en todo caso por qué, pero periodistas que fuimos a cubrir ese hecho, éramos Graciela Gurbis de La Colectiva y Nati y yo por La Retaguardia, y después había así muchos fotógrafos y fotógrafas intentando tomar registros. Bueno, la cuestión es que la sala era tan pequeña, para los que vienen escuchando la continuidad de La Retaguardia habrán escuchado recién a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, en el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga desde afuera, dar una especie de crónica, que lo primero que dijo fue, no, esto no es un informe periodístico, porque yo soy familiar, fui a acompañar a las familias. Ahora, vos fijate, ¿no? Todo bien, una cosa es que uno elija entrevistar a alguien que estuvo ayer para que cuente lo que pasó. Otra cosa es que le quede la responsabilidad de contar lo que pasó, porque no pudo haber prensa en ese lugar. Cuando salimos de sacar las fotos que nos permitieron sacar, Veiga se tapó la cara cuando lo intentamos retratar. Salimos y hablamos otra vez con los secretarios del juzgado y le dijimos a dos de ellos si no les parecía que el juicio no era oral y público, porque no se puede considerar que sea público porque 20 personas lo están viendo. Es público un juicio cuando se permite que la prensa ingrese a contárselo a todos los demás que no van, si no, no es público. Y la respuesta fue casi desopilante. No, bueno, no, el juicio es público igual, porque cuando se dicte la sentencia van a poder acceder al expediente. Una vergüenza que nos den una respuesta así, tratándonos casi de estúpidos. Bueno, eso, como no podemos contarles nosotros qué pasó, vamos a valernos de la gente que está participando del juicio y convocamos al abogado de ambas familias, de la familia Blanco y la familia Lescano. Él es Matías Buzo. La semana pasada contamos aquí, cuando estuvo Angélica, que Juan Manuel Combi llevó adelante esta causa como abogado durante un montón de tiempo, pero en esta instancia desde hace un tiempo está trabajando Matías Buzo, a quien le damos la bienvenida. Matías, estamos en La Retaguardia, yo soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Fernando, ¿qué tal, María Eugenia? Bien, aquí tratando de que alguien nos ayude a contar lo que pasó ayer, porque, bueno, como sabrás, no pudimos estar en el lugar. Te pediría, antes de meternos en la causa, alguna opinión respecto de esto de que no haya habido prensa en la jornada de ayer. Sí, te escuchaba y sí, es lamentable. Nosotros habíamos pedido hace ya un mes, advertimos al tribunal, unos meses ya advertimos al tribunal que se tenía que asegurar una sala acorde a las medidas, a la importancia del juicio. Se ve que a los tribunales les incomoda, digo, a los jueces, les incomoda hacer su trabajo de cara al pueblo, de cara al público, entonces eligen esos reductos, me dicen que es un problema administrativo, no, antes de entrar solicito lo mismo, digo, yo te lo advertí, digo, hay un montón de gente que va a querer entrar y no va a entrar, no va a poder entrar, a lo que me dicen, bueno, nosotros le hemos contestado por escrito, bueno, artilugios que toman. En verdad, lo que ocurrió ayer en ese sentido es grave, la oralidad y la publicidad, un debate está penado, puede acarrear la nulidad del debate entero, pero la elección que hicimos de seguir con el debate con estas condiciones fue por la necesidad de la familia de querer hacerlo, y no pedir la suspensión, que estamos en todo el derecho de poder suspender la fecha hasta que tanto nos aseguren una sala acorde al interés que surge de la causa. Pero bueno, fue una elección, si se quiere, no nuestra, en el sentido que nosotros queríamos una sala de que pueda albergar a todos, y también entendemos lo que vos decías también, es que no, es que meten como excusa la capacidad para no permitir la publicidad de sus actos. O sea, uh-huh. Esto es algún tema recurrente en la causa, por lo menos esta causa, en la causa de Kiki y Ezequiel, de que los jueces, los fiscales, nadie se quiere hacer cargo, nadie quiere darle la dimensión y la importancia que tiene, y quiere bajarle todo el tiempo el precio para que pase por inadvertida. Uh-huh. Por ejemplo, te doy un caso, hace un mes cambiaron de fiscal por compensación de laburo, como si fuera una causa más. Claro. Son reiterados en ese sentido, y la actitud de los jueces siempre es la misma, es: tratemos de no hacer bulla porque en secreto se pueden hacer mucho mejor las cosas. Claro, claro. La nuestra, todo lo contrario, tratar de que los tribunales se abran al pueblo, que los tribunales, que los jueces den respuesta de lo que fallan. Y en ese camino estamos, en esa tensión, en esa lucha estamos. Claro. Ayer declaró en primera instancia Angélica Urquiza, la mamá de Kiki. Sí, ayer fue la primera a declarar. Bueno, después de que Veiga se haya negado a declarar, Angélica declaró en primer lugar por un pedido que le hicimos al tribunal, en el sentido de que al ser querellante, para que pueda declarar, ser testigo y poder presenciar la totalidad del debate. Claro, claro. Me imagino que habrá sido importante allí el relato de ella, no como testigo de la causa en el sentido de haber visto lo que sucedió, sino en los días posteriores, ¿no? En la búsqueda de los cuerpos de los chicos que estuvieron más de 2 meses desaparecidos. Sí, sí, tanto el relato de ella como el de Elizabeth Vera, que es la hermana de Ezequiel, fueron relatos muy emotivos en el sentido de poder dimensionar el dolor que han generó Veiga, que generó Cuba, que generaron Cuba, me refiero al juez de primera instancia que lo tuvo, sí, 2 meses a los chicos desaparecidos. El dolor que generaron esos policías, dejándolo morir a su hijo. Uh-huh. Sí, todo ese, lo que, el valor, pero en el sentido de porque un testigo, como se sabe, es un medio de prueba, ¿no? Claro. El valor probativo que tenía era el cúmulo y que puedan, en que su testimonio pueda valer para que puedan comprender el dolor que se generó a través de, uh-huh, de esas dos muertes, y que no las identifiquen como, bueno, algo más. Claro. Y para ellos, yo entiendo, y lo que veníamos hablando fue, no para nada diría reparador, pero sí que era un lugar donde ellas necesitaban esa declaración, necesitaban que las escuchen. Uh-huh. Y en ese sentido fue un momento muy emotivo para todos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo fueron tratadas por los abogados de la defensa? Uno recuerda, ahí sí pudimos estar, la causa por torturas a Luciano Arruga, y tanto la mamá como la hermana de Luciano cuando declararon fueron, ¿cómo decirlo? Fueron provocadas con las preguntas de la defensa. La defensa hizo, bueno, el abogado defensor hizo un cálculo, pero no fue nada desmedido, no, por lo menos eso había que preguntarle a Angélica y a Elisa, cómo se sintieron. Claro. A mí desde afuera me pareció que no fue algo provocativo en todo caso. Claro. Y obviamente hicieron, es el trabajo del abogado defensor, es tratar de desacreditar alguna versión, pero en ese sentido se mantuvo el respeto. Pero digamos, lo que se puede ver es que la línea de la defensa va a ser justamente la defensa propia, digamos, en una suerte de enfrentamiento con armas de fuego con los chicos. Sí, obviamente, acá hay un doble estándar. El tema, la línea de la defensa va a ser incriminar a los chicos y plantear la legítima defensa. En ese sentido, nosotros tenemos el trabajo doble, que es defender a los chicos y imputar, por otro lado, a Veiga las dos muertes y que se logre una condena ejemplificante. Uh-huh. Ayer se vio se proyectó el video allí en la sala, que seguramente es lo que nos tiene en esta etapa de juicio, ¿no? Tiendo a pensar que si no hubiera aparecido ese video, hubiera sido imposible para las familias arribar a un juicio donde el policía está imputado por doble homicidio. Ese video lo contamos para quien no haya escuchado la semana pasada la charla con Angélica o no nos haya escuchado en todos estos años. Lo filmó el mismo Veiga, con Blanco ya muerto, pero con Lescano agonizando, y en lugar de auxiliarlo, gozaba la situación, digamos, casi que provocando a una persona que se veía que estaba luchando por no morir y que no pudo evitar fallecer en ese acto. No estamos seguros igual de eso. No estamos seguros de que lo haya filmado Veiga. ¿No están seguros de que lo haya filmado Veiga? No. ¿Y quién lo podría haber filmado? Lo que sí estamos seguros es que fueron efectivos de la fuerza policial, lo cual es más grave todavía. Claro. O sea, que no haya sido solamente el mismo Veiga, porque involucra a que los que encargados de hacer el procedimiento, lejos de mantener una profesionalidad, que es muy difícil de exigir para mí, yo soy totalmente escéptico sobre el rol o una ética democrática en las fuerzas de seguridad por la característica, por la estructura misma. No, bueno, esos los que firmaron el video fueron los mismos que se encargaron de hacer el procedimiento. Claro. Es decir, de labrar las actas y de hacer todo eso. O sea, dos minutos estuvieron gozando de la agonía de uno de los chicos y después se pusieron a hacer el secuestro, el arma, o sea, que imaginémonos, ¿no? Uh-huh. Con la seriedad que habrán hecho de todo eso y en ese sentido el procedimiento, la validez que tiene. Claro. Las armas secuestradas, todo lo que todas las pruebas que hacen para acreditarlo, para acreditar la versión de Veiga, el sumario estuvo 12 días en la misma comisaría, en la comisaría número 12. Uh-huh. O sea que realmente las pruebas de lo que nos dicen, y a medida que arribamos, por ejemplo la audiencia lo que nos demostró, es que hay muchas cosas, la mayoría de las cosas que están planteando fueron armadas a gusto y piacere para que cuaje con la versión de Veiga. Uh-huh. ¿Veiga declaró en algún momento, en alguna otra instancia de este largo? En instrucción declaró. Uh-huh. En instrucción en primera instancia con Cubas, presentó una manifestación espontánea, que es la que ahí planteó su primer acto defensivo. O sea que sin preguntas de los abogados, digamos. No, sin preguntas de los abogados. Uh-huh. No, la declaración indagatoria por lo general no es por ley, claro. No pueden intervenir los abogados querellantes. Claro, claro. La instancia en la cual nosotros teníamos para poder confrontar y hacernos las preguntas que todos tenemos y que esperábamos era el juicio, uh-huh. Que aún así él podría haberse negado a declarar, claro. Pero que podría haberse negado a recibir preguntas, pero no solamente se negó a recibir preguntas, sino que se negó a declarar, lo claro. Cual la verdad es, todavía tiene oportunidad de declarar, o sea, no es que en ese momento se negó a declarar. En cualquier momento del juicio él puede pedir la palabra y declarar. Uh-huh. Puede ser que haga eso. De todas formas... En aquella declaración, ¿había alguna referencia al hecho de que... de por qué no identificaron los cuerpos de los chicos? Lo que sucede es que con el tema de la identificación de los cuerpos de los chicos es que eso, más que comprometer la Veiga, le compromete al juez Cubas. Uh-huh. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque lo estuvo 2 meses y medio... dos meses y medio desaparecido, habiéndolo identificado, ¿por qué no se dirigió a la casa del Escano, de Kiki, o a la casa de Ezequiel? Ezequiel, por ejemplo, había salido de una condena, o sea, hacía un mes le habían hecho justo el socioambiental en el mismo lugar donde estaba Elizabeth, que es la hermana. O sea, sabían dónde estaba, sabían dónde vivía. Es intolerable lo que se hizo, y como digo, es una irregularidad tras otra que nos hacen sospechar y nos hacen pensar que bueno, que todo es parte de lo mismo, claro, porque digo, si fue un enfrentamiento, vamos a seguir un segundo la línea de la defensa, hubo un enfrentamiento donde dos chicos intentan robar a un policía y el policía, muy hábil evidentemente, no recibe ningún tiro, pero él balea y mata a los dos. ¿Por qué se sigue, por qué se oculta los cuerpos? Pues bueno, eso por eso mismo te digo, eso hay que preguntárselo a Cubas. En principio yo te digo, puede ser que primero lo que se hizo fue convalidar toda una actuación policial totalmente irregular. Y lo que entiendo por parte de Cubas es que Cubas también los ocultó los cuerpos, no comunicó, porque tampoco quería que las familias se intervengan en el proceso. Ellos prefieren hacer todo de espalda, todos estos chanchullos que hacen. Y esto, digo, si vos vas a tribunales, tanto a como Oropí como a Lavalle, hay un olor a podrido que no se aguanta, porque prefieren hacerlo todo de espaldas a las víctimas, a todo. Ellos hacen lo que hacen y se hacen como quieren. En ese sentido, la querella le iba a molestar mucho, porque había que inspeccionar todo lo que habían hecho y que era desastroso. Uh-huh. Entonces, por eso mismo que Cubas, al momento de que las familias se presenten, es cuando decide sobreseerlo y cerrar la causa. Claro, claro. De hecho, cuando se presentan, ahí con Juan Manuel Combi y con Adriano Agreda como abogados, le rechazan la apelación por extemporánea, cuando ellos, rechazan una apelación por extemporánea cuando lo estaban buscando, lo que estaban haciendo la familia, buscándolo y esperaban encontrarlo con vida. Claro. Y en un proceso de 2 meses, o sea, para darte una idea... un proceso ordinario de cualquier robo, de un robo de billetera, por lo menos están 6 meses investigando qué pasa, qué no pasa. Digo, por lo general no se toman decisiones apresuradas en ese sentido. Uh-huh. Ahora acá, y al pibe que roba la billetera vacía, se lo detiene, al otro día se lo lleva a indagatoria para mantener también la frescura de los relatos, y ahí, si tiene suerte y no tiene antecedentes, se lo libera. A Veiga mató a 2 personas, estuvo 5 o 6 horas, ahora está en la comisaría. Ayer lo que decían los testigos que ni siquiera se leyó el acta de derecho, o sea que nunca ni estuvo detenido formalmente. Se lo liberó, o sea, nunca se lo detuvo, uh-huh. y se permitió, y con una presentación de un escrito, de una manifestación espontánea, ya se dio por saldeado que estaba todo, que la versión correspondía, que estaba todo perfecto. O sea, fue una vergüenza el procedimiento que hizo Cuba. Por eso mismo no le interesó ir, no quiso ir a identificar a las a la familia, porque lo que quería hacer era cerrar la causa. Entonces, es claro lo que quiso hacer. Se lo enterró como NN a dos personas, de los cuales, por ejemplo, en el caso de Blanco tenía prontuario, o sea que es intolerable que puedan decir que no lo pude identificar, porque vos pones la huella digital de alguien que tuvo alguna causa y salta. Claro. ¿Se entiende? Y claro. Salta dónde vive, y salta quién es. Uh-huh. Si no puede identificar a una persona fallecida, ¿cuál es el sentido de...? La verdad que digo, acá hay dos cuestiones, que son la policía, cómo actuó, pero también se entiende en ese sentido, en la visión corporativa que ellos tienen. Ahora, lo que no se entiende es que un juez convalide todas las acciones que así no entendemos hasta dónde llega todo esto, ¿no? Claro. Claro. ¿El juicio continúa el martes próximo? El juicio continúa el martes próximo, el martes 13, y por ahora tenemos fijada audiencia hasta el lunes 26. Uh-huh. El lunes 26 el lunes 26 se produce más prueba, y si hay el tiempo correspondiente se hacen los alegatos, o si no, se pasa a otra audiencia más. Claro. ¿Ustedes pidieron, pregunto en realidad, pidieron en la audiencia del otro día, volvieron a reclamar que las próximas audiencias sean en una sala con mayor capacidad? Sí, sí, nosotros lo pedimos como cuestión preliminar. Uh-huh. Como el tema del juicio, bueno, también eso, digo, nosotros no quisieron dar fecha para octubre, digo, un juicio que hace 8 años que estamos, pero 7 años y medio estamos. Uh-huh. Entonces no quisimos pedir la nulidad del debate, como dije al principio, no quisimos pedir la suspensión del debate hasta que se encuentre una sala acorde, porque bueno, entendíamos que lo fundamental era llevar a cabo el juicio, pero sí lo que le solicitamos y lo que pedimos como cuestión preliminar es que se hagan las diligencias necesarias para que las próximas audiencias sean en una sala de la capacidad que lo requiere. Digo, por ya lo vieron, ya vieron la primera audiencia, que no era algo que les decíamos cuando nos manifestábamos en escrito, uh-huh. que la sala tenía que ser la más grande posible, porque había mucha gente interesada. Uh-huh. Dicho y hecho, fueron periodistas, fueron organismos de derechos humanos, y prácticamente tenían que alternar el lugar con los familiares, lo cual es lamentable, porque por eso lo estamos pidiendo, en principio de buena manera, pero veremos ahora. Yo mañana voy al tribunal a ver si se pudo realizar la diligencia. Uh-huh. Que hemos solicitado. Alguien me decía ayer, alguien que conoce el edificio donde está el Tribunal Oral Correccional número 16, me decía que había en ese mismo momento una sala mucho más grande que estaba en desuso en el momento en el que ustedes estaban allí. Sí, en ese espacio. Lo que da cuenta como de cierta planificación, digamos, de esta ausencia de prensa, porque además, como le plantearon a las partes en la previa a la cuestión, esto de o entran familiares o entran periodistas, claramente los familiares y los periodistas dijimos entran los familiares, pero no tendría que ser una dicotomía eso. No, para nada, y vamos a ver la respuesta mañana que tiene el tribunal. Por cuestiones de inmediatez hay un principio de inmediación de los juicios, que no se pueden suspender una vez arrancados por cuestiones lógicas, es decir, o sea, se pierde el testimonio, todo, claro, entonces es muy difícil hoy pararlo. Uh-huh. Tomamos la decisión en su momento de hacerla en la sala esa porque había que hacerlo para, uh-huh, no suspender la fecha. Claro. Pero bueno, esperemos que apelar a la buena voluntad del tribunal. Hoy por hoy, digo, realmente estamos estamos a la merced de ellos. Claro. Hemos tomado también, es lamentable el destrato, el destrato que sufren las familias con respecto a la justicia. A ver, para darte un ejemplo, Ángeles Rawson se dio en, porque uno de los de las cuestiones que nos planteaban era que no se puede modificar la sala con respecto al público. Solamente se podría modificar si los imputados son muchos, hay una cuestión así. Yo recuerdo el juicio de Ángeles Rawson y estaba plagado de gente. Era una sala enorme. Bueno, obviamente hay víctimas que valen más que otras. Eso claro. En ese sentido. Y todo el tiempo tenemos que estar batallando con estos tribunales que no entienden que tienen un prejuicio y que no entienden y que asumieron esta causa como una causa más. Claro. Lamentablemente, ayer me decía Combi, estamos peleando para, me lo escribió en un comentario, me decía que le tenía que contar a mis hijos que a los humildes se los respete y que la justicia lo tiene que entender. No sé hasta cuándo va a ser. Hoy por hoy lo que estamos velando y tratando de hacer es que se logre una condena y que esa condena sirva. Sabemos que nos enfrentamos, sabemos el monstruo que trae detrás y sabemos lo que son los jueces. Hoy decimos seguir confiando igual. Claro. Matías Busso, muchísimas gracias por esta charla y nos estaremos viendo, ojalá que adentro de la sala, en la próxima. Esperemos dentro de la sala. Dentro de la sala. Un saludo grande. Matías Busso es el abogado de ambas familias de las víctimas en esta causa, de Ezequiel Blanco y de Jonathan Kiki Lescano. A mí, esta situación que se vivió el primer día me da la pauta de para dónde enfila el tribunal. O sea, un tribunal que no quiere que se pueda dar testimonio del debate enfila para un lugar, ¿cómo decirlo? No muy popular, ¿no? Digamos. Van a tomar una decisión quizás no muy popular. Alguien me decía ayer que quizás lo mejor hubiera sido pedir la nulidad, aunque esto implicara la postergación del juicio, ¿no? Pero claro, bueno, lo contaba recién Busso, ¿no? Cuando le plantearon a los familiares que era una causal para pedir el aplazamiento del juicio hasta que se pudiera conseguir una sala más grande y pudiera ingresar la prensa, las familias dijeron no, nos costó mucho llegar hasta acá, vamos al juicio igual, ¿no? A mí me parece que no es lo mismo que no haya prensa en el lugar. Es más, pasó algo, lo contó Vanessa también en el programa anterior, no se lo preguntamos a Busso por una cuestión de tiempo, pero lo quiero contar. Hubo una segunda tanda de fotógrafos que ingresaron y en ella estaba el tribunal ya, porque cuando nosotros ingresamos el tribunal recién entraba, o sea que no nos vieron sacar las fotos, que obviamente podíamos sacar las fotos, para eso entramos. Cuando entraron nos echaron, pero en la segunda tanda, en un cuarto intermedio de fotógrafas que ingresaron, hubo una chica que claramente hizo lo que todos queríamos hacer, que era sacarle la foto al policía imputado, a Daniel Santiago Veiga. El tribunal le llamó la atención y mandó a revisarle las fotografías que había tomado. O sea, le mandó a revisar si estaba la cara del imputado ahí, cuando no hay nada que impida que vos fotografíes a nadie adentro de un tribunal. Digamos, si podés sacar fotos, podés sacar las fotos que quieras. Como un juez nos va a decir qué fotos podemos sacar, qué fotos no. Es lo mismo que nosotros le dijéramos al juez qué puede fallar y qué no. Cosa que seguramente no nos permitirían. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Perdóname, Virginia. activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotros elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. La Retaguardia. Periodismo social. Nos metemos en el último rato de la retaguardia de hoy. Sí. Sí. Muy poco tiempo nos queda para la charla que vamos a tener. Sí, demasiado poco tiempo para una invitada como ella. Se trata de una matancera, de una abolicionista y de una travesti que se llama Florencia Guimaraes y que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Flor? Hola, hola, muy bien acá. Estaba escuchando las palabras de Luana. Sí, que la vamos a gastar a Luana, porque tenemos esos separadores que nos han quedado y que la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos y no sé, tengo miedo que se borren de tanto escucharlos, mirá. No, no, me parece muy acertado seguir escuchando a Luana y no archivarla, ¿no? Ella nunca quisiera eso y sería algo que no toleraría nuestra compañera. Uh-huh. Es muy importante seguir escuchando las palabras de Luana, sobre todo acá, en estos tiempos que corren. Acá la escuchamos mucho cuando podíamos levantar el teléfono y llamarla. Uh-huh. Y la seguiremos escuchando porque la respetamos, la admiramos y la amamos. Uh-huh. Así que estará presente Luana para siempre acá. Estará presente en uh-huh. todas nosotras. Sí, y totalmente. Qué importancia, ¿no? Eso de poder levantar el teléfono era algo que una podía hacer y llamar a Luana y cuando pasaban cosas como las que están pasando en el contexto que estamos viviendo y ella siempre era una persona que tenía una solución, que enseguida organizaba, decía, marica, vamos para acá, vamos para allá, llamemos a esta, a la otra, y enseguida se armaban las movidas, tanto para ir a sacar compañeras de una comisaría como para lo que tenga que ser. Es una gran ausencia que hay en el movimiento, no solo travesti transexual, sino en todo el movimiento de mujeres, en el feminismo y en el campo popular en general. Totalmente. Tenemos como muy fresquito todavía el 3 de junio, Florencia, y no solamente a las mujeres nos matan todos los días. Uh-huh. Entonces la primera pregunta que te hago es, ¿estuviste el 3 de junio? Estuve el 3 de junio, por supuesto, por tercer año consecutivo en lo que es denominado el Ni Una Menos, ¿no? Ahí estuvimos marchando, no solamente por todas nuestras compañeras mujeres que son asesinadas, sino también para gritar fuertemente nuestro reclamo de basta de travesticidios, ¿no? Un reclamo que nace hace unos cuantos años y en realidad no es que nace hace unos cuantos años, se hace un poco más visible. Uh-huh. La realidad es que hace mucho venimos diciendo basta de travesticidio. Cuando hablamos de travesticidio no hablamos solamente de nuestras muertes, de nuestras compañeras que son asesinadas de la manera que se cree tradicional, ¿no? Una puñalada, un tiro, uh-huh. etcétera. Sí, no estamos hablando de un travesticidio social, de un genocidio travesti trans, de una sociedad y de un sistema machista y patriarcal que tolera y que acepta que las travestis tengamos una expectativa de vida de 40 años, que las travestis el 80% tengamos que subsistir del sistema prostituyente. Cuando hablamos de travesticidio hablamos de todo eso, ¿no? De la desidia de un Estado que siempre nos ha abandonado y que no genera políticas públicas reales para que muchas de nosotras podamos salir del sistema de prostitución, y ni que hablar para que no entremos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de travesticidio no podemos dejar de hablar de todo esto, del sistema prostituyente y de todas estas cuestiones que acabo de nombrar. ¿Qué tan cerca estamos del cupo laboral trans? Mira, la verdad que tendría el tema del cupo laboral es algo que nos tiene muy preocupadas, porque es una ley que se aprobó, la provincia de Buenos Aires, la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán, es una ley que se aprobó el 17 de septiembre del 2015. Uh-huh. Estamos en junio de 2017 y todavía seguimos sin su reglamentación y ni que hablar de la aplicación, ¿no? Obviamente, mientras no se reglamente, no, nadie mueve nada para... Y hay algunos proyectos, algunos se ha logrado, por suerte, pero siempre de la mano de las organizaciones en la Universidad de La Plata, que se apruebe el cupo laboral, y por suerte ya hay compañeras que entraron a trabajar, uh-huh. en Mar de Plata, perdón. En La Plata va camino a lo mismo, uh-huh. y en otros espacios, pero siempre es de las manos de las organizaciones sociales, ¿no? El Estado todavía sigue haciendo la vista gorda, o te inventan cosas... También de la mano de algunas organizaciones que le lavan la cara, ¿no? Que ya sabemos, como programitas o programas de inclusión laboral, que esto y que el otro. No, estamos exigiendo la aplicación total del cupo laboral trans. Uh-huh. No queremos migajas. Queremos que se respete algo que es ley, algo que nuestra compañera matancera Diana Zacayán luchó durante tantísimos años, porque la ley de cupo laboral trans no fue de un día para el otro. Uh-huh. Diana, en el año 2001... instala este tema, cuando era la asesora del Toto Zimmerman, ella ya había ido con esta idea loca, que obviamente que era un disparate, ¿no? En ese momento todo el mundo le decía, es una locura. Era un disparate total pensar eso, ¿no? Era un disparate, pero bueno, Diana era una revolucionaria y sabía que esto algún día iba a ser posible. Fue posible y todavía no se aplica. Entonces es muy importante eso, para poder rescatar a muchísimas compañeras de la situación de calle, de la situación de prostitución, y que el Estado se haga cargo, ¿no? El Estado tiene que hacerse cargo, como avala que nosotras el 80% estemos en situación de prostitución, como avala nuestras muertes a temprana edad, tiene que hacerse cargo y tiene que remendar todo el daño que ha causado. Por eso también es importante la ley de reparación histórica para tantas compañeras que eran encarceladas simplemente por un artículo que era ropa inadecuada al sexo. Una vez lo ha dicho, 9 años pasé en total de cárcel, si cuento los días y los meses que estuve presa por ser travesti. Entonces, bueno, cuando hablamos de todo esto, claramente estamos hablando de travesticidio. Florencia, Fernando, ¿cómo te va? Hola, Fernando, bien. Yo pensaba, hoy a la mañana andaba por la calle y veía algunos carteles de policía callejera del legislador Pablo Ferreira, que creo que va por su reelección, que decía que va con un proyecto de cupo laboral trans. Y pensaba en esto de, en los lugares donde ya se está aplicando, si costó mucho o nada, digamos, que haya travestis que accedan a ese laburo. A ver, no sé si estoy siendo claro con la pregunta. Uh-huh. Ante la opción, digamos, de salir de la calle a ir a un laburo más tradicional, por sí. hacer esta comparación. Sí. ¿Cuesta que las chicas salgan de la calle y vayan a laburar? Sí, cuesta muchísimo. Estaba hablando con una compañera con respecto a esto del cupo laboral de Mar del Plata, y cuesta mucho. Las compañeras tienen mucho miedo, sobre todo unas compañeras que están en situación de prostitución. Decir de un día para el otro, voy a dejar la calle. A mí me pasó como sobreviviente de prostitución. Yo no tengo trabajo al día de hoy, pero cuando dejé la calle era muy difícil batallar con eso. Te entran pánicos, miedos y de todo, no saber cómo vas a vivir, cómo vas a subsistir, cómo te va a aceptar la sociedad. Vos estás acostumbrada solamente a tratar con los prostituyentes a la noche, donde te dicen que sos hermosa, que espléndida, qué buena que estás, donde está el dinero por medio y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, vos tenés miedo. A mí me pasó algo similar, pero cuando dejé la calle y quise hacer mi primer curso de fotografía, qué sé yo, en un lugar público como la Casa de Cultura de Ramos Mejía, la verdad que tenía pánico. De con qué me iba a encontrar o cómo iba a ser tratada. Bueno, a las compañeras les pasa lo mismo a la hora de que se les ofrezca un trabajo de los que digamos formales. Es completamente normal. Estamos acostumbradas a que nuestro espacio natural sea la esquina, sea la oscuridad y sea la noche. Es muy triste, es grave. Y también lo que pasa, que es algo que yo vengo viendo bastante, es que muchos de esos puestos, lamentablemente, van para compañeras que son militantes y están en organizaciones. Hay mucho acomodo y eso no está bueno. El cupo laboral tiene que ser para cualquiera de las compañeras que quiera acceder a un puesto de trabajo, porque si no estamos en la misma. Sí. Hay que terminar con esto, con estos amiguismos de ir acomodando a todos los patitos en fila de una misma organización y que queden afuera otras. Pero con respecto a lo que vos decís, justamente ayer lo estábamos hablando, me contaban que habían entrado dos compañeras en Mar del Plata y iban a entrar otras dos más, y una de las chicas estaba en situación de prostitución, estaba como dudando, pero son todos estos miedos, porque a mí me ha pasado, no para trabajar, pero sí cuando dejé la calle y quise estudiar algo. Uh-huh. Te encontrás con todo esto, que no sabes cómo te van a tratar, viste, si te van a tratar de varón, si te van a tratar de mujer, cómo te van a mirar, cómo no te van a mirar. Nosotras generalmente, nada, de invisible no tenemos nada, tenemos toda nuestra corporalidad, ¿no? Así, súper a la vista, y nuestros maquillajes, y todo lo que hace parte de nuestra identidad travesti. Y todo eso también es un freno a la hora de encarar algo. Imagínate, vos estás acostumbrado a salir a las 7 de la tarde cuando baja el sol y volver a las 6, 7 de la mañana antes que salga el sol. Y de repente tenés que encontrarte con que te vas a ir a un laburo donde tenés que entrar a las 8 de la mañana, donde obviamente no podés estar con las lolas al aire como estás acostumbrada por los... Son un montón de factores. Por eso nosotras insistíamos tanto cuando nos sentamos varias veces a hablar con las nuevas autoridades del gobierno que tenemos ahora por la implementación de la ley, el tema de la capacitación y el acompañamiento a las compañeras. Vos no podés arrancar a una piba de la esquina con todas estas costumbres que yo te estoy nombrando y meterla a laburar de un día para el otro. Hace falta una previa, como uh-huh. quien diría, ¿no? Entonces es muy, muy importante el acompañamiento, la contención a todas estas compañeras que salen de este sistema tan violento y de este infierno para tener una vida completamente diferente, que las travestis no estamos acostumbradas uh-huh. y que realmente nunca soñamos, que es poder estar en una oficina, laburando en un puesto de trabajo como cualquier persona está acostumbrada. No es algo que nosotras tengamos en nuestra cabeza. Entonces hay que hacer un gran laburo también con las compañeras que van a entrar a un puesto de trabajo. No es que solamente, viste, cupo laboral trans, listo, entra una y la otra. Uh-huh. Lleva un proceso muy largo y es un proceso muy duro poder salir del sistema prostituyente. Es durísimo. Florencia, vos hablabas del trato de los demás y del miedo que ustedes pueden sentir en relación a eso, uh-huh. al salir de la calle. Uh-huh. También de los hábitos, que no son poca cosa, ¿no? Porque finalmente cada una de nosotras organiza su vida como puede. Claro. Y cambiar eso no es nada sencillo. Pero yo pensaba en algo que me imagino que lo tenés presente cuando decís que hay que hacer un proceso. Pero que me interesa que lo resaltemos también, y es que cuando una está en la calle en esa situación, estás en una situación de convertirte en objeto para otro. Y cuando tenés que ir a un lugar a laburar, tenés que convertirte en sujeto para vos. Exactamente. Y eso es un proceso... Es un proceso dificilísimo salir de ese lugar. Es muy difícil. Yo recién más o menos lo grafiqué cuando me pasó a mí, que empecé a salir de la calle... Y que yo estaba acostumbrada a ser un objeto, una cosa, ¿viste? No tenía en mente ni siquiera poder pasar a ser una sujeta de derecho, una sujeta política, ni una sujeta de cambios, ni nada por el estilo. Pero eso es lo que la sociedad, el patriarcado y el Estado te pone en ese lugar. Es complejísimo, no es que de un día para el otro vos decís, ¿viste? Voy a salir de la calle o pintan puesto de trabajo. Por eso es muy importante el acompañamiento, las capacitaciones y todas estas cuestiones que yo antes nombraba. Uh-huh. Florencia, ¿qué pasa el 28 de junio? El 28 de junio estamos organizando la segunda marcha nacional contra los travesticidios. Va a ser de Plaza de Mayo a Congreso a las 18 horas y las consignas... Seguimos gritando fuertemente justicia por Diana Sacayán, Macris ajuste y represión. Lo que estamos viviendo en este nuevo contexto realmente es de total gravedad. La represión ejercida sobre nuestros cuerpos travestis y trans hace muchos, muchos años que no la veíamos. estamos, lamentablemente, lo van antes de irse, deja un texto donde dice: el tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Uh-huh. Muchas compañeras en situación de prostitución están siendo encarceladas, están siendo detenidas. Eso tenemos que frenarlo, porque no va más allá del hambre, como están hambreando a todo el pueblo en general. Nosotros estamos siendo fuertemente reprimidas por la institución policial. Otra de las consignas es emergencia travesti trans. Uh-huh. También estamos exigiendo la aplicación urgente de la ley de cupo Diana Sacayán, y lógicamente no podemos dejar de recordar y decir Luana Berkin presente. Así que bueno, esperamos la compañía de todos, de todas, ese día 28 de junio. El 28 de junio nosotras elegimos esa fecha porque es la fecha del mal llamado Día del Orgullo Gay, ¿no? Porque encima hasta eso, Día del Orgullo Gay, cuando en realidad fue la revuelta Stonewall en Nueva York, que es una revuelta encabezada por travestis y lesbianas y sobre todo latinas. Entonces es muy importante para nosotras reivindicar esa fecha y tomar esa fecha para nosotras, las travestis, transexuales y transgénero. También para despegarnos un poco de la hegemonía de la Marcha del Orgullo que es en noviembre acá, donde las consignas por lo general muy poco tienen que ver con la realidad de la comunidad travesti. Entonces era muy importante tomar esta fecha como conmemoración y decir: este es el día donde las travestis salimos a gritar basta de travesticidios, y esperamos ser acompañadas por toda la sociedad, como nosotras nos ponemos las banderas de un montón de compañeras, como salimos cuando asesinan a una Micaela, a una Araceli, como salimos por Luciano Arruga, por Mariano Ferreira. Bueno, queremos que también se pongan, claro, las banderas de Luana Berkin, de Diana Sacayán y de muchísimas compañeras más que son asesinadas. No es una marcha de travestis, es una marcha por las causas de las travestis. Exactamente, es una marcha donde toda la sociedad tiene que salir a decir basta de travesticidios. No es una marcha de las travestis, sino claro, que lógicamente es encabezada por nosotras, pero queremos que este grito sea de toda la sociedad, ¿no? Que se acople y que vea la realidad de lo que pasa en nuestra comunidad. Una última, no tenemos mucho tiempo, pero la hemos nombrado mucho a Diana Sacayán, uh-huh, en esta charla. ¿Cómo estás la causa judicial que intenta esclarecer? La causa va todo bastante lento. No tengo demasiada información, pero supuestamente se ha elevado a juicio, pero está todo muy, muy, muy ahí, todo muy lento. La carátula que quieren aplicar es la de femicidio, y nosotras venimos luchando hace mucho tiempo por la carátula de travesticidio, así que nos encontramos con todas estas situaciones. Estamos esperando que este año sea el juicio, uh-huh, pero ya sabemos los tiempos de esta justicia patriarcal, y sobre todo con el caso de una travesti, que la verdad que poco y nada les interesa. Claro. Muchísimas gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con Florencia Guimaraes. Entre otras cosas, no lo dijimos al comienzo, digámoslo ahora, forma parte de un colectivo de comunicación que se llama Furia Traba Noticias. Las pueden buscar en Facebook allí. Y es una excelente fotógrafa. Exacto. Bueno, Niña Otero, nos vamos yendo. Niña Otero. Seguramente. Niña Bianchi, ¿cómo anda? Seguramente estamos a tiempo de saludar a Julio Pardo, que estuvo participando del locro matriótico que se hizo aquí en la retaguardia. Genio. Así que le mandamos un abrazo grande y a todos los operadores y operadoras de las diferentes radios comunitarias, alternativas y populares que nos reciben, bajan el archivo, nos programan. Es todo un laburito que hacen los operadores, que también lo hacemos nosotros, para que se escuchen los programas que se hacen en unas radios, en otras radios. En el caso nuestro, en el caso de La Retaguardia, los domingos nos convertimos en muchas otras radios. Y desde las 10 de la mañana lo que se escucha al aire de La Retaguardia son producciones de otros medios comunitarios, alternativos y populares. Vos ibas a decir algo y yo te corté. Nada, que nos vamos. Y ya no vas a decirlo. Hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene, chao.